Estás cuando no estás, hasta en lo que no estoy pensando. Estás porque si no estás te invento. Estás en mi poesía, descubriendo un pensamiento. Eres mi profecía y mi momento. Estás entre mis libros, disfrazada de palabra. Estás tras cualquier puerta que yo abra. Estás en lo intocable y en la sombra de la luna. Estás, y porque estás tengo fortuna, contradiciendo a la razón. Uno más uno es uno, la solución a esta ecuación. Solo el amor la entiende. Uno más uno es uno, si la suma somos tú y yo. En la matemática de nuestro amor, así es que se suele sumar. Así es que se suele.